10:30 de la mañana, seguimos en Una Buena, en presencia ahora de Luciana Campilongo, nuestra columnista de Sororidad y Lentejuela, la única columnista que hoy se hizo presente en el estudio, tiene mención especial. Tiene mención honorífica. Honorífica, por eso, porque el resto salió por teléfono. ¿Cómo estás, Luciana? Muy bien. Ajá. Muy bien. Contenta. Qué bien, suena como esta vez muy preparé. Bien, realmente. Sí. Ánimo de primavera. Excelente, vengo en bicicleta. Cantando, así que muy bien. Transpirando. Sí, igual, bueno, la alergia. Bueno, el fin de semana fue el encuentro plurinacional de mujeres, ya no se llama más encuentro de mujeres, ¿no? Está todavía en discusión, pero estamos avanzando. Bueno, pero allí. Nosotros le podemos decir así. Obvio, plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis. El nombre lo podemos legitimar con el uso. Obviamente. Así es. Así bueno. Que nos vas a contar de eso. Les voy a hacer una introducción primero y vamos a ir escuchando algunos audios de algunas emisarias que tuve en el encuentro. Mi abuela paterna era una india de Aguita, sirvienta de una familia feudal de Catamarca, hasta casi sus últimos días. Mi papá se escapó de esa casa a la única suerte que le tocaba, que era ser obrero de alguna fábrica. Pero algo hizo que su destino desplotado se torciera y terminara militando sindicalmente y formando parte de grupos subversivos a mediados de los 60. Debido a su desobediencia estuvo preso y torturado varias veces, y en una de esas, en Trelew. Mi abuela le fue a visitar en una oportunidad, y en esa playa rocosa es que mi abuela vio por primera vez el mar. A veces pienso esa postal del mar lamiendo los pies de una sirvienta, los ojos desorbitados de agua y los presos oyendo al romper de las olas detrás de las rejas. Pienso en la ola verde que se hizo presente este fin de semana, violeta, multicolor, derramándose en esa provincia que tiene el índice más alto de desocupación, los ojos de las que miran por primera vez el feminismo y el retumbar de las movilizaciones en las casas. Este encuentro fue bisagra, marca un antes y un después. Muchas lo están diciendo. Ya no somos las mismas. Somos mejores, diría mi marica amigo Kimei. Vamos a escuchar a Celina Rodríguez y seguida a ella, a Alejandra Siriza, filósofa, marxista y feminista. Hola, soy Celina, del Espacio de Género del Frente Popular de Santillán Coronado Internacional y de la Cátedra Libre Virginia Walton. Otra vez nos encontramos en los encuentros. Las mujeres, las lesbianas, las bisexuales, las trans, las travestis. Una vez más, en Trelew, llamada Tierra Central, nos volvemos a juntar. Fue un encuentro masivo, a pesar de la distancia. Fue un encuentro donde los sentimientos de lucha presentes durante todo este año de la Marea Verde se hicieron presentes. Un encuentro que sigue reflexionando, que no duerme sobre sus laureles, y ahora estamos con la idea de que sea un encuentro plurinacional. Plurinacional. Un encuentro donde las mujeres de los pueblos originarios de las naciones mapuches han traído esta propuesta que ha sido tomada en casi todas las comisiones del encuentro. Se charló, se estuvo presente en las marchas multitudinarias con canto, tierra ancestral, plurinacional, memoria ancestral, plurinacional, y evidentemente esto nos llenó de posibilidades de ir integrando y mejorando nuestros encuentros. Así que el año que viene se va a hacer en la Plata este encuentro plurinacional. Con las voces de las compas, con las voces de Lolita Chávez, Maya Quiché, con la voz de Adriana Guzmán, de feministas, de las compañeras feministas de Bolivia, con la voz de esta compañera, de Soraya Maicoño, representante del Pulof Cuyamen, con la voz de Ivana Wenulaf, con la voz de tantas compañeras. Creo que voy a ser injusta no recordándolas todas una por una, porque la verdad es que sus palabras fueron muy importantes. Yo diría que nuestras jóvenes están creciendo en conciencia, Y creo que nosotras tenemos la obligación como adultas de acompañarlas en su crecimiento y además de eso, de ayudarles a pensar qué es lo que está pasando, cómo es esto del patriarcado, cómo no son nuestras acciones de defensa ni de denuncia las que recrudecen el patriarcado, sino la lógica brutal de articulación entre capitalismo, racismo y patriarcado, lo que hace invivible las vidas de muchas mujeres. Bueno, escuchábamos a Celina Rodríguez, que nos convidaba a esto, esta nueva nomenclatura que tenemos, que es parte de la discusión que se está dando de llamar el encuentro ya no más nacional, sino plurinacional, y Alejandra Siriza, que nos perdíamos una parte muy interesante donde ella dice, bueno, todas estas compañeras que vienen a contarnos esto, a convidarnos su lucha, lo que están poniendo en crisis es el capitalismo mismo en su nueva fase de acumulación originaria. Dice, bueno, esto no es, no es solamente la reivindicación real y necesaria de estas compañeras, sino que es necesario que nosotras tomemos esta reivindicación de las compañeras originarias porque son las que están resistiendo a la ferocidad con la que se está desatando el capitalismo en sus poblaciones, les modifica la vida. Un poco hacía mención de lo que de la resistencia de Berta Cáceres y de todas estas luchas que parecen que muchas veces lo vemos, digo, en nuestra vida occidental y en citadina, como muy lejanas, pero que están siendo hoy la resistencia al capitalismo y al patriarcado, la resistencia más donde se está dando la batalla y la guerra ahora, digamos. Porque bueno, también saber que en el capitalismo nunca hay paz, que siempre se están desatando guerras contra la población y esta, o sea, la feroz represión que sufrieron en Chubut, hacía mención un poco Siriza de, bueno, esta es la ciudad donde mataron a, la provincia donde mataron a Rafael Nahuel, donde desaparecieron a Santiago Maldonado, por eso elegimos que sea sede el encuentro de mujeres lesbianas, bisexuales, esta vez para empaparnos un poco y para en los términos de lo que venimos discutiendo y de que también Celina hacía mención, bueno, vamos avanzando, ya no somos un encuentro nacional de mujeres, ahora somos un encuentro plurinacional y reconocer el carácter plurinacional radicaliza nuestro movimiento, nos vuelve anticapitalistas necesariamente. Y haciendo un poco mención del discurso inaugural del encuentro de este encuentro entre el EU, que lo leí, porque fue compartido, no como otros discursos inaugurales, fue muy compartido porque fue un discurso muy combativo que recopiló, o sea, rescató muchas cosas, muchas discusiones. Ahí en los encuentros hay tensiones. La comisión organizadora generalmente, bueno, tiene muchísimo trabajo, pero además hay elementos un poco conservadores del movimiento de mujeres, esto hay que decirlo, y que se van tensionando con el avance de nuestras discusiones y con la profundización de nuestras discusiones. A mí, por ejemplo, me ha hecho ruido en los encuentros de mujeres cuando estamos en el acto inaugural y suena el himno nacional y todas lo cantamos, ¿no? Bueno, yo no estoy enojada y no entiendo por qué suena el himno nacional. Claro. Ay, no. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Ese signo de exclusión y de ese nacionalismo justamente que ahora se está disputando en estos encuentros. Exactamente. Bueno, en el discurso inaugural se abrió llamando a las mujeres trans, trabas, lesbianas, bisexuales, tortas, no binarias y otras identidades como estudiantes, trabajadoras, ocupadas, precarizadas. Digo, esta propuesta que se hace, se viene haciendo Encuentro Nacional, que no sea más de mujeres únicamente, fue tomada por la comisión organizadora. Bueno, se va tensionando y se va avanzando. Y esto de llamarlo plurinacional, que ya muchas lo estamos llamando Encuentro Plurinacional, repito, radicaliza el movimiento y hace que no sea, porque siempre los pueblos originarios tuvieron, las mujeres de los pueblos originarios tuvieron su lugar en el encuentro, pero como algo, bueno, un taller aparte, y como algo medio folclórico, ¿no? Del encuentro. Tomarlo como propio y hacer de su reivindicación nuestra reivindicación, nos está haciendo mejores. Diría, sí. en las palabras del marica amigo Kimei. Después, ahora les voy a compartir otros dos audios que me llegaron de Violeta Ailes y de Alejandra, porque fue un encuentro donde se anudaron también nuestras memorias. Las escuchamos. Y cuando ibas bajando, en un momento veías hacia adelante una columna interminable que nunca se veía dónde empezaba. Y cuando te tocaba subir, veías hacia atrás lo mismo. Una columna humana gigante y que no se veía dónde terminaba. Y esos momentos también fueron muy fuertes. Llantos, emoción, todas gritando, a pesar de todo, les hicimos el encuentro. Y eso que, esa frase, digamos, que también resume todo el miedo que meten con lo que somos las feministas, aunque nosotras somos unas violentas y demás, y que parece que la población te va a recibir con miedo, y por el contrario, la población de Trelew nos recibió con todo el amor con el que cuidó a nuestras compañeras y compañeros presos en Rawson. La verdad es que eso no tiene nombre. En la marcha tuvo varias cuadras por un barrio obrero, y la solidaridad desde las casas fue impresionante. La gente se juntaba en las esquinas a vernos pasar, a sacarnos fotos, a saludarnos, a aplaudir. Mujeres muy grandes que salieron con sus pañuelos verdes. Y creo que ese también es un ejercicio que tenemos que hacer, recordando los años 60, 70, los años de la militancia para muchas de nosotras. Porque también ese es un momento que es preciso no olvidar en los caminos de nuestras luchas y de nuestras intentonas revolucionarias. Bueno, Violeta Ailes, que es una activista de la campaña de Mendoza y es militante de una organización que se llama Venceremos, nos comentaba, bueno, un poco cómo había sido la marcha, que no se veía ni el principio ni el fin, y eso muchas vinieron contando eso. Y nos decía cómo fue pasar, un poco nosotras hemos vivido cómo nos recibe la gente en las ciudades, y a veces nos recibe un poco asustada. Bueno, lo que traía Violeta es que la población de Trelew las cuidó, salió a las calles. Vimos muchas fotos, ¿no?, que circularon por Facebook de viejitas, muy viejitas, que salían con los pañuelos verdes. Y un poco lo que hacía mención también es que las cuidó como cuidaron a los presos políticos en Rawson. Al principio yo contaba que mi papá estuvo detenido en la época de la NUCE, en Trelew. Y el documento inaugural también lo retoma, porque para las compañeras de Trelew fue, o sea, esa es parte de su historia, parte de su historia de resistencia, y se ve que ha quedado en la memoria del pueblo, de haber defendido y haber cuidado a los presos políticos. En el documento inaugural decía, hace mención a la resistencia después de la fuga de Trelew, a cómo cuidaron, a cómo salieron a pedir, tomaron un teatro, el Teatro Español, para que liberaran a quienes habían cuidado a los presos políticos, en particular a un abogado que se llamaba Maya, que los defendió. Así que esta es parte también de la historia de los lugares a los que vamos, pero también es parte del movimiento. Sin querer se van anudando, sin querer, sin planearlo, sin estarlo trayendo de arriba hacia abajo, sale de las bases, o sea, de las discusiones de nosotras, hacemos memoria y es parte de nuestra historia, de esos nudos de lucha, vienen a ser parte de nuestra historia también del movimiento de mujeres y de los feminismos. También una mención al discurso inaugural de esta que habló de encuentro del movimiento de mujeres y feminismos. Es un cambio también reconocer el peso de la atracción que hace el feminismo dentro del movimiento de mujeres. Seguramente el encuentro dejó su huella entre Leu y antes de nada, de mostrarles un audio que fue un regalo un poco de la marcha, también contarles, o sea, hacer mención, cada encuentro tiene su singularidad, pero este tuvo una singularidad también, seguramente en millones que nos perdemos de contar, que es que las secundarias viajaron organizadas, con autorización de por medio, con una madre cada 20 pibas, planearon una escuela, hablaron con la comisión organizadora para tener una escuela para ellas, viajaron pibas de 15 años, organizado desde el centro de estudiantes. Y esto también es singular, es la primera vez que las secundarias viajan organizadas. Siempre hay pibitas, yo voy a los encuentros desde que tengo 14 y siempre he visto pibitas, o sea, desde que tengo 14 veo pibas de mi edad, pero muy sueltas, muy con las madres. Y ahora se organizaron las pibas y viajaron, o sea que realmente, bueno, hay que, no sé, observarlo esto y, no sé, valorarlo, porque también viajaron Marta Rosen, Bernina Brugo, marcharon, Alejandra me contaba, marcharon toda la marcha, Nina Nizersky, gente que tiene más de 70 años, que viene bancando las banderas y se bancaron toda la marcha, y esos cruces que se dan solamente, creo, se dan en el movimiento de mujeres y en el feminismo. La capacidad de tejer y enredar luchas, y esperemos que hagamos un buen colchón organizativo para las casi 100.000 mujeres lesbianas, mujeres trans, no binarias, trans y travestis que seremos copándole a Vidal el año que viene la ciudad. Y esperemos que ese sea el estacazo final para este gobierno nefasto. Encima va a ser ahí en pleno contexto electoral 2019. ¿Queda un audio más, dijiste? Sí, vamos a escuchar a Luma de Socorro Rosa Morón, que nos regala este audio hermoso. Soy Luma y estoy volviendo del encuentro en Chubut. Es al quinto encuentro al que voy y son un montón las emociones y las imágenes que me traje. Estoy llegando a mi casa todavía sintiendo en las piernas los 6 kilómetros de marchas por los barrios de Trelew, cantando, celebrándonos, invitando a otras. Fue muy impresionante porque parecía que no tenía ni principio ni fin la cantidad que éramos. Tengo la piel seca, el viento y el corazón estallado como en cada encuentro. Estoy emocionada hasta las lágrimas, agradecida con todas por darnos este espacio zarpado de discusión y de organización, por la capacidad que tiene el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans de abrazar y poner el cuerpo en un montón de luchas, de movilizar e inquietar todo a nuestro alrededor, porque las feministas somos la mejor consigna, por todos los abrazos y las charlas que nos regeneraron y llenaron de amor, de libertad, y porque lo estamos revolucionando todo. Nos vemos en La Plata en el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Bueno, escuchábamos a Luma de Socorro Rosa Morón, una activista que hace acompañamientos en aborto. Un poco pedí a todas las que viajaron. También tengo que agradecer a María Eugenia García, que me mandó un audio que no pude pasar, que también hacía mención de lo plurinacional, de lo ancestral, de cómo se dio ese cruce. Y otra cosa que también quería hacer mención para que hablemos un poco, que Siriza en el audio me lo mandaba, de la posibilidad que se dio, generado por Claudia Coral, en esa mesa de feministas de Ave Ayala, como que es una mesa que viene sentando precedente y viene abriendo discusiones, también hacer mención que eso pasó en el encuentro, y es también el antecedente que se viene dando en los encuentros plurinacionales para cambiarle la nomenclatura al encuentro. Sí, está muy bien. Qué necesario cambiarle la nomenclatura, cambiar el discurso inaugural, hablar del capitalismo, del racismo y el patriarcado, como hablaba Alejandra Siriza en uno de los primeros audios, porque justo estamos en un contexto como de un feminismo descontextualizado, apropiado por el capitalismo. Hablábamos de acá del Woman 20, por ejemplo, eso de pensar, bueno, completamente a las mujeres en relación al mercado laboral, y eso, descontextualizar las luchas, la memoria y todo lo que lleva a hacer que este encuentro suceda y que nos juntemos tantas, que es necesario retomarlo, digo, y que nos juntemos así en intergeneracionalmente. Así que los audios que trajiste son hermosos, Lu. Pusieron la piel de gallina a todos. Muy, muy lindos. Yo también los escuchaba ayer y lloraba también, porque, bueno, no pude viajar, pero me hicieron viajar todas las que me mandaron audios. Y esa emoción que volvés conmovida del encuentro, te hace temblar todo, y hace temblar todo este encuentro. Y digo, también resaltar una cosa, que nuestro movimiento no, el feminismo o los feminismos no traen discusiones de arriba hacia abajo, sino que se van gestando, es la modificación de nuestras vidas, es atravesar lo personal y político, esto que sigue siendo así para nosotras. Como dijo Kat Millett, lo personal es político, seguimos politizando lo personal, y también seguimos tensionándonos nuestras vidas personales, nuestras vidas más individuales, seguimos modificándolas, y el feminismo nos radicaliza también nuestra vida. Digo, no es solamente enunciaciones para afuera, en la casa, en la calle del, ¿cómo era? En la calle del Che Guevara y en la casa Pinochet. No es así el dicho, pero algo así. Okay. Digo, que es parte de la tradición política de todos los militantes, machitos, varones, y de una forma de hacer política, que la política es para afuera, no, nuestra política es integral, nos atraviesa toda la vida, nuestras amistades, nuestras relaciones, nuestras formas de organizarnos y nuestras formas de pensar la revolución, porque también pensamos en la revolución así, con mayúsculas, no estamos solamente pensando en nuestra revolución, en una revolución que se está creando también, ¿no? Y lo estamos haciendo.